10-20 minutos. Como en casa, un programa dedicado a la mujer y a la familia como célula elemental de la sociedad. Me siento como en casa, en cualquier sitio que me quieren pasar. Familia que crece unida, permanece unida para siempre. Como en casa. Me siento como en casa, en cualquier sitio que me quieren pasar. Cualquier camino me conduce a puerto, si el mal agüero no me lo dispara. La familia es el comienzo y el final. Como en casa, como en casa, como en casa, como en casa, como en casa. Lucero para mí, mi velo ilusivo. Descansa, descansa, descansa, descansa. Hola familia cenaguera, cada mañana hombres y mujeres se proponen con su esfuerzo y entrega mantener al municipio Ciénaga de Zapata sin casos positivos a la COVID-19. El Consejo de Defensa Municipal de conjunto con varios sectores económicos y sociales del territorio trabajan en ese empeño. Muchísimas felicidades para todos los decisores que así han posibilitado que sigamos siendo el único municipio de Matanzas sin casos positivos, sin casos confirmados a la COVID-19. A la población, muchas gracias por seguir cumpliendo con las medidas adoptadas por la máxima dirección del país. A todos los que todavía no han concientizado acerca del momento histórico en el que estamos viviendo, pues es hoy el día para que tomes conciencia y digas: sí, tengo que cuidarme porque tengo que cuidar a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo. 10:22 y ya inicia para ti nuevamente la revista de variedades Como en Casa. Es un sábado feliz en el sur de la provincia de Matanzas. Y como siempre nos caracteriza, estamos aquí hasta la 1:00 p.m. para juntos hablar de la familia, distraernos y compartir un buen rato. Y decía sábado feliz porque para nuestra colega Damaris Rodríguez Chiriro lo es aún más, doblemente. Su esposo está hoy de cumpleaños. Realmente no puedo extender mucho la presentación, Pablo, pero así lo amerita. Y es que sabemos que el apartado de saludos y felicitaciones es más adelante, pero realmente es digno de reconocer su activa sintonía con nuestra revista en especial y con toda la programación de Radio Voz de la Victoria. Gracias, pásalo bien bonito junto a los tuyos ahí en casa. Así que la invitación ahora para que abras tu corazón, sintonice nuestras frecuencias y se acomode. No olvides que aquí estás como en casa. Y si así lo sientes, como este colectivo, pues estamos plenos y orgullosos por ti. Ya puedes llamar y participar de nuestras casillas musicales o favoritos, que en esta emisión son 3, por el 4598-7156. Dígitos de Cuba, 45987156. También puedes reportar tu sintonía a través de un timbrazo, a través de un SMS por el 53697571, 53697571 o 59416346, 59416346. El 10:24. Prepárense porque van a disfrutar algo totalmente nuevo y diferente, único y original. Nadie puede contra eso, nadie puede contra eso. Esta es la ingeniería musical. Escuchen esto. Busca a tu pareja y dale, y tú sabes quién llegó. Como en casa. Sí, logrando mantenerse en la preferencia de todos ustedes. Claro que sí, única y original. Alcanzando Y abrimos nuestra portada musical con dos pegaditos. Alain Daniel, dale conga. Después charanga latina. Esto se baila así. Como en casa. Trabajo del tiempo, que no te apures ni tires por tirar, que en esta vida todo tiene su momento, y en resistencia no es con velocidad. También te dije que el agua que no es camino, si se pretende llegar al corazón, que es importante mantenerse como el vino, no apoyarse después de estar con los apuntes y para. Ya tu campana, será que te tengo, será que yo soy. Ya tú te dispara, ya tu campana, será que te tengo, será que yo soy. Se apunta y dispara otra vez, ya tu campana, será que te tengo, será que yo soy. También siempre está empezando ahora. Ya no tiene bala tu pistola. Se anda preguntando qué va a hacer ahora. Se anda preguntando qué va a hacer ahora. Y a mí que no me cambien la emisora. Por eso a mí que no me cambien la emisora. Ajé, ajé, en la chambelona. Ajé, ajé, en la chambelona. ¡Vamos! Ya tu campana, será que te tengo, será que yo soy. Se apunta y dispara, ya tu campana, será que te tengo, será que yo soy. Se apunta y dispara, ya tu campana, será que te tengo. ¿Será que te tengo? ¿Será que yo soy? Si quieres trono, tu 45 otra vez, tu 38, tu ametrallador. Y así quieres trono, pa' mí siempre está empezando ahora. Se quedó sin balas tu pistola. Como en casa. Atención a toda la población. Le traigo una información. Voy a necesitar de su cooperación. Yo quiero a todo el mundo dando cintura. Pa abajo, pa abajo, pa abajo. Yo quiero a todo el mundo dando cadera. Pa abajo, pa abajo, pa abajo. Vamos a moverlo pa dentro y pa afuera. Pa abajo, pa abajo, pa abajo. Yo quiero que bailen todita la nena. Candela, esto es fuego que te quema. Noche a la mañana, es una mezcla del campo, del extranjero, también de La Habana. Es una de chaca pa' que tú lo bailes, lo goces y disfrutes con ganas. Okay. Esto se baila así, esto se baila asao, siento como en casa. De hecho, estoy en mi casa. Aplauso, ahora aplauso. Aplauso. En el sonido, la chica más popular en toda Ciénaga de Zapata, Damaris Rodríguez Chirino. Contigo me tropezará, qué linda estabas tú. Agua. Qué linda yo te vi. Se habla Aldenis Rodríguez. Rodríguez. Definitivamente. Y juntos hacemos como en casa. Es de verdad y nada en este mundo lo cambiará. Si un día no regresa, él la llorará. Luchando por ella hasta el final. Tus saludos y felicitaciones. Tus opiniones y sugerencias. Tus deseos. Puedes llamar al 987156 como en casa. No olvides tu nombre, 987156 como en casa. Llama o escribe ahora mismo. Como en casa te acompaña en el diario. Es 35 minutos. Muchísimas gracias por tu sintonía a través de todas nuestras frecuencias y en audio real por internet. Recuerde que si no pudo escuchar nuestro programa, está alojado el podcast en nuestra página oficial de Facebook, Como en Casa RV Victoria. Como en Casa es la revista de variedades dedicada a la mujer y familia cenagueras cada sábado. Desde las 10:20 de la mañana y hasta la 1 de la tarde puede usted acompañarnos. Hoy estaremos conversando en la sección de orientación familiar, escuche bien, acerca de algo más que fechas. Mayo trae fechas importantes, pero me detengo en tres. El Día de las Madres, el Día Internacional de las Familias y el Día Mundial contra la Homofobia, la Transfobia y la Lesfobia, a modo resumen. O sea, ¿qué nos trajo mayo? ¿Qué nos deparará junio? Tres días que abren certezas, cuestionamientos, dolores, alegrías, reflexiones. Realmente ya no se puede escribir sin hablar de los otros, de las otras y de quienes no se consideran en las dualidades que impone la vida. Las experiencias no solo marcan lo que somos, sino lo que escribimos de lo que somos. Y así las experiencias se trastocan. Las fechas son simbólicas, días que nos gusta recordar, también celebrar, establecer vínculos afectivos. Entonces, ¿qué hay de las otras cosas que no se ven o que no son perceptibles en su mayoría o que todavía no tienen el espacio merecido? Pues podemos hablar de eso aquí en Como en Casa, revista de variedades. Escuchará más adelante tres de las efemérides más importantes de Cuba y del mundo. Y hoy, en la sección de recetas, una muy en especial. Colaboración de nuestra creadora Yoslavi Jiménez Piñeiro, hoy con sabor a chile, no el ají, pero sí a chile, porque nuestra colega desde allá, desde Chile, de vez en cuando nos escucha y eso lo agradecemos muchísimo y de vez en cuando colabora con nosotros. Hoy ella propone hacer como en casa, panqueques, así de sencillo, panqueques para nuestra emisión de sábado. Un saludo para ti, Yoslavi, por haber creado una de las revistas más completas y con rating de audiencia de nuestra emisora. Un saludo para ti.

sientes. Y así nomás, y así nomás me enamoré. Y así nomás, y así nomás te enamoré. Solo quiero cuidarte, el alma llenarte. Con besos juraré despertarte. Porque con solo mirarte aprendí a no olvidarte. Y solo sigo adorándote. Y yo quiero estar contigo siempre. Y es que cada día que pasa, más que sé, es mi sentimiento por ti, mi amor. No hay ninguna duda de que es tuyo, es mi corazón. Es mi sentimiento por ti, mi amor. No hay ninguna duda de que es tuyo, es mi corazón. Como en casa. Los sonidos marcan la diferencia. Here we go again, cambian de ritmo, no nos confundan, somos los mismos. Los sábados la radio es exclusiva. Siente el calor, como en casa. Justo a tu gusto. Qué rico, mami, qué rico. Sube las manos para arriba. Dale pa' abajo. Dale pa' un lado. Pa'l otro lado. Hoy como ayer. Hoy es sábado 30 de mayo de 2020. En 1431 es quemada Juana de Arco. Santa Juana de Arco fue una heroína francesa de la origen humilde. Según ella, apariciones de San Miguel y Santa Catalina le incitaban a la salvación de Francia, ocupada entonces por los ingleses. Al frente de un ejército liberó a Orleans y derrotó a los ocupantes ingleses en Patay. Juana de Arco hizo coronar a Carlos VII en Reims y puso sitio a París, pero tuvo que renunciar a su empresa por orden del propio Carlos VII. Al caer en manos de sus enemigos, se le juzgó por herejía y fue condenada a morir en la hoguera. Juana de Arco es una de las figuras más puras de la historia de Francia. En el año 1982 se crea la Casa de Abel Santamaría, Monumento Nacional. En el juicio por el asalto al cuartel Moncada, Fidel, justamente indignado, ripostó a una alusión calumniosa del fiscal. La memoria de Abel Santamaría no la pueden manchar. Había que conocerlo. Abel era el más valiente, el más recto. A varios lustros de la desaparición física del segundo jefe del movimiento de la generación del centenario, su memoria se agiganta y para tenerlo vivo, combativo y combatiente, para que las generaciones presentes y las del porvenir se acerquen cada día más a su ejemplo, su casa natal en Encrucijada, Villa Clara, fue proclamada en esta fecha Monumento Nacional. Y en el año 1989 fallece Dulce María Serret. Dulce María Serret, pianista y profesora nacida en Santiago de Cuba, recibió sus primeras clases de música en su tierra natal. En La Habana estudió en el conservatorio dirigido por Hubert de Blanc y luego marchó a Madrid a cursar estudios superiores. Ejecutó brillantes conciertos en Madrid y París. A su regreso a Cuba, ofreció un memorable concierto en el Teatro Nacional y de nuevo pasó a residir en su amado Terruño, al frente del Conservatorio Provincial, donde formó a incontables músicos y han merecido elogios de la crítica y del público. Hoy como ayer. cuando tengo mi número telefónico. Cada cuando te sientas por ahí, me llamas a mí. Como en casa, te complace, te complace. Sí, gracias a Maris y nos encontramos a través del panel telefónico para recibir la primera llamada. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? ¿Con Eliani? Sí. ¿Cómo tú estás? Ay, bien. Qué bueno que nos acompañes. ¿Estás como en casa? ¿Sí? Sí. ¿Qué haces hoy en casa? Ay, atendiendo al niño. Ah, qué bien. Un saludo para tu bebé. Gracias. ¿Y otros saludos que tengas? ¿Te escucho? A mi bebé. Sí, muy importante, ¿eh? Sí. A Isabelita, a Orifredo, a Chicha, a Oris Lady, a Alfonso y a su hijo. Sí. De la radio. Gracias. Un saludo para todos los amigos de la radio que te acompañan. Sí. Y te queremos complacer con un favorito musical. Un favorito de Miriam Hernández. Miriam Hernández, uh-huh. Así será. La chilena Miriam Hernández, sí. Ya te complace. Buenos días. Buenos días. Música romántica a esta hora junto a Gilberto Santa Rosa. No pensé enamorarme otra vez. Pensé que estaba curada de amor, que estaba recuperada, que había logrado cerrar con candados las puertas de mi alma después de un fracaso. Pero parece que el corazón se me quedó un poco abierto y al gusto de un beso nació un sentimiento que ya conocía y daba por muerto. No pensé enamorarme otra vez. No pensé estar amándote así. Me doy cuenta que empiezo a ceder y me asusta saber el camino por donde pasé. No pensé enamorarme otra vez, porque cuando lo hice sufrí. Pero es fácil llegarte a querer y a pesar de tratar, no consigo dejarte de amar. Entregarme al amor. Yo me juré no entregarme. Como lo hice algún día. Como lo hice. Juré que sería conmigo egoísta. Pero me cambió con tus besos la vida. No pensé enamorarme otra vez. Porque cuando lo hice. Pero es fácil llegarte a querer y a pesar de tratar, no consigo dejarte de amar y desearte como a nadie igual, sin miedo de expresar mis sentimientos. Quiero tener conmigo siempre al despertar el cielo en cada beso y en ti todos mis sueños. No pensé enamorarme otra vez. saber qué camino por donde pasé. No pensé enamorarme otra vez, porque cuando lo hice sufrí. Pero es fácil llegarte a querer y a pesar de tratar, no consigo dejarte de amar. Y a pesar de tratar, no consigo dejarte de amar. La vida. Esta es la vida, espacio de orientación familiar. Este es mi polvo y mi flor y mi lluvia, rayo, golpe de viento. Esta es mi cruz y el alimento de mi luz. Esta es la vida. Y el alimento de mi luz. ...54 minutos... después de las 10 de la mañana... y estamos con nuestra sección Esta es la Vida, hoy con algo más que fechas. Como te decía al inicio, mayo trae fechas importantes, pero nosotros nos hemos detenido en tres a modo resumen: el Día de las Madres, que fue el 10 de mayo... el Día Internacional de las Familias, 15 de mayo, y el Día Mundial contra la Homofobia, la Transfobia, la Lesfobia, 17 de mayo. Tres días que abrieron certezas, cuestionamientos, dolores, también, ¿por qué no?, alegrías y reflexiones. Tengo una compañera de Facebook. No nos hemos visto nunca frente a frente. Hemos conectado a partir de todo el apoyo que se necesita y en tiempos de pandemia, que el Día de las Madres hizo una publicación en esta red social, y cito, en aquel día: este será un Día de las Madres especial. Mis grilletes perdieron el terciopelo. Este domingo voy a festejar mis 47 o 48 días durmiendo 2 o 3 horas. La pérdida total de todo resquicio de libertad. Una de cada 2 noches desvelada a las 5 de la mañana solo para llorar. Cansancio. Voy a festejar que cada día me pasa, me vuelvo nula entre lavar, hacer leche y ver una y otra vez los mismos animados. Festejaré cómo envejece mi cuerpo y se marchita mi mente, que el transcurrir se hace más lento y tedioso. Celebraré que cada día me vuelvo una peor madre, una que no puede querer más que a su hija que a ella misma, una que se siente esclava de la maternidad, de la que ni los bien recibidos besos y abrazos de su hija la hacen olvidar el desgaste físico y emocional al que se expone, una que no encuentra el placer inexplicable de dedicarse absolutamente a criar. Puedo imaginarme lo que piensan, puedo incluso escuchar el tono cínico de su voz. Me lo han hecho saber muchas veces. No sabía que iba a ser así. Pues no, todos y todas dicen que es lo más lindo que les ha pasado en la vida, que no estarás sola, que te ayudarán. Para la que no lo han vivido, les advierto, el 80% de las veces es mentira, o dirán: ¿tú no querías parir? ¿Eh? ¿No querías? Entonces, supongo que la palabra que termina esa frase es jódete. Indiscutible de ser mujer. Para ser mujer debe ser madre, si no la plenitud de la vida no funciona. Y son vocablos importantes, pero hay que aprender a reconfigurarlos, porque tienen una gran carga patriarcal. ¿Hasta dónde llegan nuestros sacrificios? ¿Hasta dónde podemos entregar? Amigos, en este caso, no soy madre, porque bueno, soy masculino. Hay personas que dicen, bueno, yo no soy madre porque soy muy joven. Quizás algunas personas me digan que no puedo hablar de algo que todavía no sé. Pero amo cosas en la vida y si se siente amor, también se puede opinar sobre el amor. No dudo que sea el mayor amor del mundo. No pongo a prueba el sentimiento, pero sí deberíamos reflexionar sobre la construcción histórica de ese sentimiento. Y ahí donde se expresan las contradicciones. Este tema está fuerte, amigos. Cuando leía la publicación de mi compañera internauta, la frase, una que no puede querer más a su hija que ella misma, me hizo pensar. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos, a nuestras hijas, la importancia de quererse una misma. Uno mismo por encima de todo. Nadie puede querer más a alguien que ese mismo ser. Ni siquiera una madre, porque entonces negaríamos la autonomía. La necesidad de amarse a una misma en primera instancia para después amar a las demás personas. Como tampoco las madres ni los padres pueden recargar a sus hijos e hijas con las angustias, las frustraciones, miedos propios. Tenemos que enseñar a ser feliz. Y debemos dialogar de lo que la maternidad representa y sobre esas angustias de las que apenas se habla. La maternidad no es un proceso fácil y de eso también debemos hablar el Día de las Madres. Ese día debería estar cargado de reflexiones a la familia, en cómo estamos educando a los hijos o a las hijas, en quienes participan activamente de esa crianza, en cómo educar. Y en el proceso de educar también intervienen los medios de comunicación y cómo representamos el rol de una madre. Los medios de comunicación, este día tuvimos ausencias de problemáticas y contradicciones de la maternidad. No es que no haya habido periodistas que abordaron críticamente la temática, pero es la minoría. La televisión no es el mejor medio de comunicación, pero sí es el que llega a más personas en Cuba. Con los spots televisivos, los videoclips, los trabajos periodísticos, estamos reproduciendo estereotipos, estamos imponiendo la manera en que debe ser una madre y la manera en que ese sistema patriarcal la ha asumido. Realmente la televisión cubana ha hecho su espacio. La telenovela El Rostro de los Días es la primera telenovela que toca el tema de la maternidad en Cuba. 11, un minuto. Como en casa, te complace, te complace. Seguimos adelante con nuestra tanda de favoritos. ¿A quién recibimos ahora? Buen día. Buenos días, arroba por aquí. Bienvenido, amigo. Adelante con tu saludo. Bueno, deseo saludar a todos aquellos que están escuchando el día de hoy, sábado, la emisora, La Voz de la Victoria. Deseo saludar, bueno, felicitar al esposo de mi amiga Damari, Pablo Venea, que desde su país nos está escuchando. Muchas felicidades para él, que pase este día bonito junto a su familia, junto a los que lo quieren. Bueno, aunque Damari lo ama y no va a estar presente, pero sé que ella está en su corazón. Y deseo escuchar del Niño y la Verdad y de... Y Yoruba Andao. Y Yoruba Andao, La Cafetera. Claro que sí. Complacemos con muchísimo gusto su amor con sabor a café en esta mañana. para Pablo Venegas. Sí, y yo contento por poder comunicarme por esta vía hoy, que tengo un teléfono fijo en la mano. ¿Dónde te encuentras hoy? En casa de Danay, aquí en Caletón. Ah, mira, un saludo para Danay entonces de parte de nuestro colectivo. Sí. Gracias por acompañarnos. Gracias, buenos días. Buen día, Robert. Bueno. Y llega la música de Michael Blanco y su salsa mayor, en conjunto con Yoruba Andado, La Cafetera. ¡Ay, toma! ¡Vamos! Oye, ¿tú no tienes un poquito de café por ahí? ¿Para qué? ¿Tú tienes cafetera? Y buena. Completamente. Quintero y Oruba. Amigos, a las 11 con 10 minutos, ¿qué les parece si jugamos con la geografía? Hay un país caribeño que ocupa algo más de los dos tercios orientales de la isla La Española, en las Antillas Mayores. Ese es el segundo país más grande del Caribe, precedido solo por Cuba. Comparte La Española con la República de Haití, habiendo sido invadida por esta en el siglo XIX. Sus primeros habitantes fueron los taínos, quienes vieron mermada su población casi hasta la extinción luego del arribo de los colonizadores europeos. Con la llegada de Colón, se erigió en el país el primer asentamiento europeo de América. El nombre bautizado es el mismo que un municipio de Villa Clara, lugar que ocupa actualmente la capital de la República. Entonces, ¿por qué país? Estamos preguntando. 4598-7156. La pista es buscar un municipio de Villa Clara. Es el nombre exacto de este país caribeño que ocupa algo más de los dos tercios orientales de la isla La Española en las Antillas Mayores y es el segundo país más grande del Caribe, precedido solo por Cuba. Debe decir país y capital. 4598-7156. Muy fácil la participación a esta hora de la mañana. Tiempo musical en lo que comunicas. Julián Oviedo junto a Gente de Zona. ¿Por qué será? La misma historia siempre se repite una y otra vez. Y yo no sé por qué. ¿Cómo en casa? Siempre pasa lo mismo. Tú me bloqueas el teléfono una y otra vez. Y yo no sé por qué. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Las mujeres se pelean, de las redes sociales te bloquean. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cuando las mujeres se pelean, de las redes sociales te bloquean. ¿Y por qué será? ¿Por qué será? Yo no sé lo que sucede cada vez que nos peleamos, de las redes me bloquea. Dime por qué. Tú piensas que es un cuento, sigo mintiendo, pero mi carro se ponchó otra vez. Sé que no es fácil, tampoco difícil, que soy un loco, baby, lo sé. Te pones intensa, pa' la otra piensa, pa' que no me vuelvas a bloquear otra vez. Baby, no te asustes, si en las redes ya se cambia el nombre y en Instagram no responde cuando le escribes una y otra vez. Ni con una rosa, lo tuyo es punto y final. Mami, no te que celular. dije. ¿Por qué será? Yo te lo advertí. Gente de zona para ti. ¿Y por qué será? ¿Por qué será? El amor de la victoria está midiendo para ti. Llegará a tu corazón con variedad de estilo y variada programación. Música, noticias y tu radio novela, tus temáticas variadas. Esto es una gran escuela. Titulares. Solicita a Cuba a Naciones Unidas condenar ataque terrorista contra su embajada en Estados Unidos. Reordena nuevas evaluaciones a la enseñanza técnica y profesional. Primer ministro llama a mantener medidas de aislamiento social. ONARC mantiene reconocimiento internacional en su campo desde hace 15 años. Empresa Ceballos asegura exportaciones. Universidad de Las Villas comenzará nuevo proyecto de control energético y en Villa Clara, déficit de harina de trigo. Mantenga la sintonía. Para ustedes las informaciones y ahora de último minuto. Reporta Cuba 20 nuevos casos de la COVID-19. Al cierre de este viernes 29 de mayo se encuentran ingresados tales para vigilancia clínica epidemiológica 448 pacientes. Otras 1.617 personas se vigilan en sus hogares desde la atención primaria de salud. Para COVID-19 se estudiaron 2.015 muestras, resultando 20 muestras positivas. El país acumula 103.123 muestras realizadas y 2.025 positivas. Ello representa el 2.0%. Por tanto, al cierre del día de ayer, se confirman 20 nuevos casos, para un acumulado de 2.025 en el país. Los 20 casos confirmados fueron cubanos. De ellos, 20, el 100%, fueron contactos de casos confirmados. Detalla la página web oficial del Ministerio de Salud Pública de Cuba. De los 20 casos diagnosticados, 17, 85%, fueron mujeres y 3, 15%, hombres. Los grupos de edades más afectados fueron de 40 a 60 años, con 12 casos, 60%, seguido de los menores de 40 años, con 6, 30%. El 80%, 16 de los casos positivos, fueron asintomáticos. Más noticias a esta hora de la mañana. Ana Silvia Rodríguez, representante permanente alterna de Cuba y Naciones Unidas, envió una carta a Tijani Muhammad Bande, presidente de la Asamblea General, a quien solicita una declaración de condena relacionada con el ataque terrorista perpetrado el 30 de abril último contra la embajada de su país en Washington. La diplomática remitió la misiva publicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores en su página web para llamar la atención de Muhammad Bande ante el incidente que puso en peligro las vidas y la seguridad del personal de la misión diplomática y de sus familiares y que causó daños materiales al inmueble. La enseñanza técnica y profesional en el país necesitará un mínimo de 8 semanas para concluir el presente curso escolar, tras el reinicio de las clases en ese nivel educativo que cuenta con una matrícula de más de 160.000 estudiantes. Alexander Manso Díaz, director nacional de ese tipo de enseñanza, dijo al diario Granma que las 4 primeras semanas las dedicarán a la sistematización y consolidación de los contenidos recibidos hasta el 23 de marzo. Manuel Marrero Cruz, su primer ministro de la República de Cuba, hizo un llamado a mantener las medidas de aislamiento social en el enfrentamiento a la COVID-19, así como evitar la confianza, aun cuando la situación epidemiológica en el país continúe en estado favorable. En Twitter se refirió de manera específica a La Habana, que este viernes tuvo un saldo de 17 casos positivos, los cuales demuestran, según Marrero Cruz, que se debe seguir trabajando en el cumplimiento de las restricciones establecidas en esta capital. El órgano nacional de acreditación de la República de Cuba, ONARC, por sus siglas, mantiene desde el 2005 el reconocimiento internacional en el campo de laboratorios de ensayos y calibración. María Miranda Vaquero, jefa de la Secretaría Ejecutiva de esta institución, dijo que un reconocimiento de ese tipo evidencia su impacto en la economía y fuera del país, entre ellos ensayos en apoyo a la actividad de exportación e importación de productos. La empresa agroindustrial Ceballos, una de las punteras en Ciego de Ávila y en Cuba, asegura las exportaciones en tiempos de la COVID-19. La entidad apoya la capacidad financiera que tanto necesita la economía nacional. Los ingresos hasta el 20 de mayo se deben a las ventas de 144 toneladas de puré de mango aséptico, 79 de piña, 47.8 de ají picante chile habanero, 2 de mango fresco y 6.726.6 de carbón, que en su conjunto suman unas 7.000 toneladas. Y como consecuencia de la disminución de importaciones derivados del trigo, la empresa productora de alimentos en Villa Clara enfrenta una disminución mensual de 240 toneladas de harina de trigo, lo que supone una reducción del 10% de sus producciones panaderas y reposteras. En el territorio se estima que el déficit dure hasta diciembre de 2020, con una afectación total de casi 5.000 toneladas menos de las planificadas, lo que no solo significa una pérdida de más de 12 millones de pesos para la empresa y cerca de 4.000 millones en utilidades, sino sobre todo una disminución sensible en los surtidos de la población. Bajo la nueva situación se garantiza el pan y los fideos de la canasta familiar normada y se priorizarán las demandas de los círculos infantiles, los centros de educación una vez se reinicie el curso escolar, la gastronomía y los órganos de defensa que se suman al enfrentamiento de la COVID-19, mientras que las producciones destinadas a organismos de impacto como Ascuba y el MICONS se limitan al 50%. 11:23 minutos. Casa es casa de locos y tú también otro poco. De locos felices. Si la felicidad es locura, como en casa, te orienta, te guía y te facilita la vida, como en casa. En tu corazón se esconde mi país y el jardín que me conduce a casa, de vuelta a casa. Vuelta a casa. Como en casa. Veinticuatro minutos después de las 11 de la mañana y es el tiempo propicio ya de dar respuesta a la pregunta de cómo en casa. República Dominicana, ese es el país caribeño. Su capital, Santo Domingo. Ya lo sabes. 11:25 minutos. Get down on it. Get down on it. Come on and get down on it, baby.

veces, ok. Somos como perro y gato, que no están hechos el uno para el otro. Tú eres más tranquila, bebé, y yo que soy un poquito loco. Las peleas en la casa o enfrente de mis amigos eran una pesadilla, eran un castigo. Mi mamá que no te quiere porque tú te crees cosa, y ya ni tengo amiga porque tú eres muy celosa. Te enamoré de mí, de mí, de mí. No te enamores de mí, de mí, de mí. Tú quieres que sea tu manera, pero yo no puedo ser la C. Te enamoré de mí, de mí, de mí. No te enamores de mí, de mí, de mí. Problema de quedarte en la casa y yo de salir por ahí. Yeah. Y es que tú quieres dormir cuando yo quiero fiestar. Y es que tú te quieres ir cuando me quiero quedar. Y es que tú quieres dormir cuando yo quiero fiestar. Y es que tú te quieres ir cuando me quiero quedar. De mí, de mí, de mí. Sea tu manera, pero yo no puedo ser la sé. Te enamoré de mí, de mí, de mí. Te enamoré de mí, de mí, de mí. Tú eres más de quedarte en la casa y yo de salir por ahí. Alex, Dudu, tu padre. Mano a mano, que me acerco a tu puerta. 11:32 de la mañana, y recuerde que el Mano a Mano Musical espera por usted a través de los dígitos de Cuba 4598-7156. Hoy enfrentamos musicalmente a dos artistas de talla nacional, Diván y Alex Duval. ¿Quién gusta más? Segundo bloque musical para que usted nos llame, y último, por razones del tiempo. Sí, es que estamos en programación especial y brindamos para ustedes un servicio de noticias. Y es que, como en casa, es eso, participación, música, informaciones. Ahora en Mano a Mano Musical, primeramente, Diván junto al Chulo, Lo de Nosotros. Diván junto a Jacob Forever, Infiel, Rectifico. Después Alex Duval junto al Chulo, Lo de Nosotros. No pretendo justificarme como en casa, pero últimamente tú comenzaste a descuidarme. Y te di señales, necesitaba de tus besos, pero tú no las notabas. Siempre tenías un pretexto. Y me refugié en su cama, y me refugié en su cuerpo. Me dio lo que necesitaba, si te lastimé, lo siento. Yo no quería serte infiel. Ahora no sé qué reclamas, ahora no.

nosotros solo fuese su pasión. Hablamos de entregar el cuerpo, pero no hablamos de entregar el corazón. Mano a mano, que me acerco a tu puerta. 11:41 minutos. Agradecemos su activa sintonía a través de todas nuestras frecuencias y en audio real por internet. En aras de que no tuvimos votaciones a través de ninguna de las vías que ya usted conoce y no hubo ganador en nuestro mano a mano musical, nuestros invitados unen sus voces para interpretarnos. Feliz con él, Alex Duval y Diván. Diván. Como en casa. Alex Duval. La diferencia entre tú y yo es que tú tenías sexo, yo te hacía el amor. Después de todo lo que pasó, ¿cómo tienes cara de decirme que no? Y si es verdad que no me quieres, ¿por qué vuelves aquí? Si es verdad que no me quieres, anda y sé feliz. Y si es verdad que no me quieres, ¿por qué vuelves aquí? Si es verdad que no me quieres, anda y sé feliz. Feliz con él. Sin olvidarte, con ninguna de ellas yo podía sacarte. Olvida mi nombre, ahora soy tu enemigo. Yo sé que tú quieres volver conmigo, pero nada, ya no siento nada. Un día sentí amor, eso ya pasó. Nada, ya no siento nada. Un día sentí amor, eso ya pasó. Porque vuelves aquí, si es verdad que no me quieres, anda y sé feliz. Y si es verdad que no me quieres, porque vuelves aquí, si es verdad que no me quieres, anda y sé feliz. Feliz con él. Entre tú y yo es que tú tenías sexo, yo te hacía el amor. Diván, tu favorito, baby. El oficino secreto, mami. Yeah, yeah, yeah. Planet Records, Jay Simo. Nosotros lo hacemos así. Yeah, yeah, yeah. ¡Viene todo el mundo!

vez que nos veremos. No me merezco ser de nadie. Su juguete es un pasatiempo. Pero algo pasa cuando vuelves a llamar y salimos de nuevo. Todo es tan perfecto hasta ese momento en que me vuelves a presentar. Que los amigos no me besan en la boca. Los amigos no se extrañan todo el día, gente loca. Los amigos no se llaman a las dos de la mañana. Los amigos no. Estudiantes de preuniversitario, las pruebas de ingreso, como lo ratificó nuestro presidente, sí se realizarán, porque no se puede afectar la calidad del ingreso a la educación superior, pero la fecha dependerá de cómo evolucione la situación con la COVID-19. Nada es permanente, todo es temporal. Cada cosa pasará y en algún momento tu vida mejorará. No te deprimas, pues tú haces de tus días lo que tú quieres que sean. Aprovéchalos, vívelos, sonríe y vence tus temores. Pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón, saber que se puede. Doce Meridiano. El tesoro antiguo viene alumbrando sobre mi silencio. Voy clavando mi espuela en el patio oscuro. Salto en las madrugadas abandonando mi manto. Escucho caer el agua sobre las mentiras sembradas de esperanza. Veo los hombres. El tiempo parece verde, siempre igual todos los años. En una rama lejana canta un pájaro, fruto del ingenio humano. El viento detuvo su andar. El universo ruge, las computadoras no responden. El año 2000 cortó su rama blanca. Déjame aquí en la oscuridad. Déjame así como estoy, que salir de pronto al descubierto.

seguir o adiós. Jamás pensamos que haríamos daño, no somos libres, es un error. Mas quien le pone puertas al campo y quien le dice que no al amor. Si tú te atreves por mi vida que te sigo, si tú me olvidas te prometo que te olvido. Luis Miguel es un cantante, productor y compositor mexicano nacido en San Juan de Puerto Rico el 19 de abril de 1970. Es reconocido por su prodigiosa voz y su talento, así como por ser uno de los cantantes latinoamericanos más populares de la historia. Ha interpretado con éxito la música pop, el bolero, el mariachi y la balada romántica. Su estrellato comenzó desde la década de 1980. Que lo nuestro hay que olvidarlo. En 1991, debido a una idea surgida en un programa televisivo en el cual conoce al compositor, músico y cantante mexicano Armando Manzanero, coproduce su álbum Romance, iniciándose la interpretación de boleros y alcanzando ventas de más de 7 millones de copias internacionalmente, que le hacen ganar más de 700 discos de platinos. Es el primer latinoamericano que recibe un disco de oro en los Estados Unidos por un álbum en español y discos de oro en Brasil y Taiwán. Puertas al campo, ¿y quién le dice que no al amor? Si tú te atreves por mi vida, que te sigo. Por lo que respecta a su vida personal, hay que decir que le gusta la soledad. Ha sacrificado sus relaciones personales por su carrera como artista, aunque ello no le haya impedido tener varias relaciones sentimentales a lo largo de su vida con mujeres como Lucía Méndez, Stephanie Sala, con quien tuvo un hijo, Gabriela Sabatini, Pilar Montenegro y algunas más. En 2006 tuvo otro hijo, Miguel Gallego, con la actriz mexicana Araceli Arámbula. Son pasiones ya tan fuertes que lo nuestro hay que olvidarlo. Si tú te atreves. Sesenta y dos. Te invito a escuchar su música, La Gloria Eres Tú, Luis Miguel. Consuelo al morir. Bendito

Laboramos en este tiempo radio en la sala de corte y ediciones y controles Damaris Rodríguez Chirino, atendiendo la vía 500, quien te habla, al Denis Rodríguez Valdés. Juntos desandamos cada rueda del ayer en los sábados, como en casa. Muy buenas tardes. Y en pleno mes de enero es primavera, será porque te amo. Si estamos juntos, no sé ni dónde estamos, que nos importa. Será porque te amo. Vuela, que vuela y verá que no es difícil volar. Vuela, que vuela y veré al mundo loco de andar. Y canto, canto por ti, por un amor que aparece, que nace y que crece dentro y fuera de mí. Vuela, que vuela y verá que no es difícil volar. Vuela, que vuela y veré al mundo loco de andar. Y canto, canto por ti, por un amor que aparece, que nace y que crece dentro y fuera de mí. Duermo y no duermo, pienso y no estoy pensando, tan solo canto. Una mañana fantástica solo para ti. Se te olvidó que yo sin ti no puedo respirar. Se te olvidó que el cielo cae a cachos si no estás. Se te olvidó que siento en mi interior un eco que no puede hablar. No me dejes solo, que contigo estoy mejor. Desea, claro que sí que te desea, porque tú eres esa música, la mejor música de hoy que te hace vibrar. Pero todavía quiero verte, tenerte, buscar la fuerza para enamorarte, besarte. Comunícate. Exactamente 12:30 minutos y es el momento para reportes de sintonía. Desde la ciudad de Matanzas, Darío Medina Santana en total sintonía desde el inicio. Dice que le gustan los boleros de Tejedor y Luis. Bueno, en esta emisión ha sido complacido en parte. Dice que la música del programa le ha gustado. Que bueno, gracias por estar totalmente en sintonía. Y bueno, ha enviado un consejo para hoy. No permitas que tus miedos ocupen el lugar de tus sueños. Gracias, gracias por el detalle. María Luisa Veloz, desde la ciudad de Miami, totalmente en sintonía junto a nosotros por audio real por internet. Buenos días para todos los que están en sintonía. Un saludo para todos mis vecinos, mis amistades y en especial para Bernardo, mi esposo, el hombre que amo y amaré por el resto de mi vida. Una felicitación para ese maravilloso colectivo por la buena labor que realizan y que tengan todos un lindo día. Amigos, déjenme contarles que ya estamos en el momento para la participación en Disco Cubano Disco Amigo. Debes activar la línea telefónica al 4598-7156 y solicitar dos temas de talla nacional. Ahora te dejamos con un botón de muestra y a su vez lo queremos dedicar a todos los amigos, muy en especial para María Luisa Veloz, que de seguro va a disfrutar este tema. Cuba Libre, para darte mi amor. Ya sé que soy difícil y que en ocasiones miento. Digo que voy a cambiar, pero nunca cambio. Como en casa. Y aunque parezca un engaño, todo lo que estoy diciendo te voy a decir. Todo lo que siento. Me gusta cuando me tocas y te paras frente a mí con tu cuerpo que me mata, me arrebata y me vuelve adicto a ti. Ya no me alcanza el tiempo cuando estoy contigo. Por tus besos, por tu boca, ay amor, dime qué tengo que hacer para darte mi amor. ¿Qué tengo que hacer para amarte? Regalarte mi vida. enamorada, tengo que entender cómo quieres ser amada. Sé que tengo yo mala reputación, pero tienes tú la llave de mi corazón. ¿Qué tengo que hacer pa' que me digas papi? Y regano por el cuarto como un juego de Jackie. Enredando el pelo por la escalera y mojarnos juntos en la bañadera. Porque lo que más quisiera es quererte, demostrarte que nunca voy a fallarte. Es que con mi gente quiero multiplicarte, decirte cosas sucias al oído, enredarte. Lo que me pida voy a darte. Te cambio corporal, te cambio de fluido. Lo que tú quieras por estar contigo. ¿Qué tengo que hacer para amarte? Regalarte mi vida entera. ¿Qué tengo que hacer para besarte? Cuando me tocas y te paras frente a mí con tu cuerpo que me mata, me arrebata y me vuelve adicto a ti. Ya no me alcanza el tiempo cuando estoy contigo. Por tus besos, por tu boca, ay amor, dime qué tengo que hacer para darte mi amor. Ay, ay, ay, ay, ay, amor, dime qué tengo que hacer. Sencillamente un poquitico más, ¿cómo se diría? Romántico. Quítalo. Ay, a ver. Cumba libre. Ay, a ver. Ultra. Los caballeros de la noche. Esta es la vida. Esta es la vida. Espacio de orientación familiar. Este es mi polvo y mi flor y mi lluvia, rayo, golpe de viento. Esta es mi cruz y el alimento de mi luz. Esta es la vida. El alimento de mi luz. minutos. Debemos dialogar lo que la maternidad representa y sobre esas angustias de las que apenas se habla y que ahora mismo en la nueva telenovela El Rostro de los Días estamos un poco más identificados. La maternidad, lo sabemos, no es un proceso fácil y de eso también debemos hablar, por supuesto, cada día. Este día debería estar cargado de reflexiones en la familia, en cómo estamos educando a los hijos, a las hijas, en quienes participan activamente de esa crianza, en cómo educar. Y en el proceso de educar también intervienen los medios de comunicación y cómo representamos el rol de una madre. Los medios de comunicación tenemos ausencias de estas problemáticas y contradicciones de la enfermedad. De la maternidad, quise decir. En consonancia con esto, llegó el Día Internacional de la Familia, el pasado 15 de mayo. Deberíamos empezar a llamarle familias. Actualmente, aunque parezca que no y no se hable lo suficiente de eso, las garantías de los derechos de las personas están en un campo de disputa. Se disputa porque lo heteronormativo existe y excluye. Al definir heteronormatividad, la colectividad, la revuelta colectiva de acción política de un Neuquén, Argentina, afirma, por ejemplo, que según la cultura y la ciencia, hay solo dos tipos, dos cuerpos, hombres y mujeres, dos géneros, femenino y masculino, y una única dirección del deseo, por el cuerpo opuesto. Por eso no dudamos en preguntar a una joven si tiene novio, jamás si le gusta a una mujer. Y leemos en el graffiti: lucha ama a victoria, una consigna política y no una expresión de amor. Esta forma de leer la realidad es heteronormativa, severamente cuestionada por el movimiento de lesbianas, gays, transvestis, transexuales e intersexuales y corrientes feministas. Una sociedad heteronormativa pauta los roles sobre la base de la diferencia anatómica entre los sexos, crea modos correctos de ser hombre y de ser mujer y valida una única sexualidad, la hetero. Excluye, descalifica, neutraliza o persigue lo diferente. Es una sociedad homo, lesbo, transvesto, transfóbica. Y las imágenes que inundaron los medios de comunicación fueron las que existía una diversidad de familias, pero una diversidad de familias heteronormativas. No apareció por ningún lado en los spots de la televisión cubana una familia compuesta por dos mujeres y una niña o niño, como tampoco una familia compuesta por dos hombres que fueran pareja que tuvieran una relación sexoafectiva. ¿No te fijaste? Y eso dice de cómo estamos concibiendo aún las familias cubanas, insertando bases ideológicas de lo que queremos y de lo que no. Aunque existan programas, profesionales, dirigentes que apuesten por lo contrario, pero un país no se construye solo por las mayorías. Hay que tener en cuenta las minorías y hay que tener en cuenta los derechos de las personas, derechos que no vulneran otros derechos. Y así, claro está, ya para ir cerrando, esta es la vida. Llegó el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Lesfobia, el domingo 17 de mayo. Y está también el chistecito. Oye, felicidades. Bueno, ¿qué? ¿Por guajiro o por ser homosexual? Bueno, un chistecito de mal gusto. Los mensajes en la televisión cubana fueron destinados a celebrar el Día del Campesino. Ojalá algún día podamos tener un lenguaje inclusivo. Hubiera sido provechoso y justo incluir mensajes que avalaran, respaldaran esta lucha contra la homofobia. El viernes 15 de mayo, en el programa La Séptima Puerta, Rolando Pérez Betancourt proyectó la película Retrato de una Mujer en Llamas, del año 2019, de la directora Celine Siamanka. Y muy complacida por esta historia de amor lésbico, pues estuvieron algunas personas, amor entre dos mujeres, amor entre dos personas. Se esperaba que el 17 la programación mostrara también mensajes similares, pero no llegó. Arte 7, un programa que tiene audiencia, no proyectó ninguna película que sirviera de reafirmación de ese día. Una de las dos películas sirvió para seguir ratificando el modelo heterosexual en las parejas. En pocas palabras, la sociedad heteronormativa que no le genera problemas a nadie. Eso no quiere decir que en otros espacios el tema fuera silenciado y que la jornada cubana contra la homofobia no fuera un espacio de reflexión y debate. Pero eso no basta ni a nuestro juicio. Necesitamos, mejor dicho, entender, aprender que en un país donde decimos y hacemos socialismo, no cabe ya de ninguna manera la injusticia y el silencio. 12:43 minutos. Pinche con cuchillo, pínchame con tenedor. Si el cuchillo está mellado, no quiero sentir dolor. Y por supuesto, a través de todas nuestras frecuencias, la cortesía de nuestra creadora, Yoslavi Jiménez Piñeiro, quien propone hacer en casa panqueques, así de sencillo, para compartir como en casa. Necesitamos una y media taza de harina cernida, dos huevos, una y media taza de leche, una cucharada de aceite. Solo eso. Preparación. Junta todos los ingredientes en el jarro de una batidora. Procesa a velocidad media durante unos segundos hasta conseguir un batido homogéneo. Puedes batirlo a mano. Luego calienta una sartén de teflón o antiadherente. Vierte 3/4 de un cucharón y distribuye por toda la sartén con movimientos circulares e inclinados con el mango de la sartén. Cocina durante unos segundos hasta dorar sus bordes y voltea. Cocina unos segundos más y repite el procedimiento hasta acabar la mezcla. Una vez listos, rellénalos con mermelada, verduras, pescado, cangrejo, lo que deseen, y enróllalos sobre sí mismos. Sírvelos de inmediato fríos o calientes, como más te guste. Gracias, Yoslavi, por esta receta exquisita. No me pinche con cuchillo, pínchame con tenedor. Si el cuchillo está mellado, no quiero sentir dolor. Hay que seguir los consejos de los abuelos de antes. Los trucos de la abuelita. Y estamos en sintonía total con las sorprendentes propiedades del bejuco ubí. Nadie estará errado si afirma que el ubí o bejuco ubí se apodera de los campos y hasta de los jardines urbanos del país, donde surge y se desarrolla para hacerse dueño de la zona. No tiene lugares preferidos por el tipo de suelo y es indiferente a las épocas de lluvia o seca. Se trata, amigos, de una especie de planta trepadora, perenne, de la familia Vitaceae, muy común, se le considera en cercas, o se le encuentra, mejor dicho, en cercas y matorrales, en las colinas y en las montañas calcáreas de cierta elevación. Existe también en la Florida, las Antillas Mayores, en muchas de las menores y en la América tropical continental de forma abundante en Cuba. Las sorprendentes propiedades del bejuco ubí que ya te compartimos. Amigos, el bejuco ubí es buen remedio para las hemorroides. La planta molida de la parra cimarrona se usa en cataplasma para combatir la inflamación. A los ojos de todos está el bejuco ubí en las comunidades cubanas. Consumo, además del vino, se preparan el agraz que se usa como refrescante. La uva madura es ligeramente laxante y las pasas se usan como pectorales en cocimientos e infusión. En Venezuela se emplean las hojas del bejuco ubí en cataplasmas para la cura de tumores inflamados. Los tallos se arrollan alrededor de las coyunturas estiradas y adoloridas. También llaman bejuco ubí al Citrifoliata L, del mismo género, y que es una trepadora parecida al Sesiquioides L, pero en las hojas trifolioladas y los felíodos muy carnosos, inciso dentados, por encima del punto de margen. A esta especie le atribuyen propiedades refrescantes, emolientes, resolutivas y pectorales. Otras especies de la misma familia tienen también empleo en la medicina casera. Por ejemplo, la Parfensis quinquefolia, llamada parrita cimarrona, donde se usan la corteza y las ramillas. ¿Qué te parece? Hay que seguir los consejos de los abuelos de antes. Los trucos de la abuelita. Interesante. Historias para reflexionar. Súper interesante. La historia que te proponemos hoy se titula El escorpión y la rana. Se encuentran un escorpión y una rana en la orilla de un lago. El escorpión quiere cruzarlo y le pregunta a la rana si ésta no querría llevarlo sobre su lomo hacia la otra orilla. La rana, después de pensárselo un buen rato, contesta: Te llevaré a través del lago, pero debes prometerme que no me picarás. Pues claro que no te picaré, contesta el escorpión ofendido. ¿Por qué te iba a picar después de este gran favor? El escorpión se sube encima de la ranita e inicia el viaje hacia la otra orilla. Sin embargo, a mitad del camino, el escorpión en un gesto reflejo pica a la rana. Mientras ambos se hunden irremediablemente, la pobre ranita le susurra al escorpión. ¿Por qué me has picado? Ahora moriremos los dos. Es mi naturaleza y no he podido evitarlo, responde el escorpión en su último suspiro. A veces, en la vida real nos encontramos con personas como el escorpión y nosotros, al igual que la ranita, queremos creerles. No te engañes, ranita, en el fondo sabemos que su naturaleza es la que es y al final vuelven a ella. No te dejes picar. Lección súper interesante. Súper interesante. Historias para reflexionar. Súper interesante. Momento de saludos y felicitaciones, también reportes de sintonía. 12:50 minutos y en la escucha total nuestra amiga de la radio María Luisa Veloz, también Darío Medina desde la ciudad de Matanzas, Robert, también Gudelia y muchos otros que a esta hora de la mañana están en total sintonía junto a nuestro espacio. Desde Mario López, Juliet Urra, muchísimas gracias por la activa sintonía. Pues hoy es un día especial para Pablo Venegas, es su cumpleaños y nosotros pues lo felicitamos doble. Ahí va tu detalle sonoro en la presente emisión. Despedida musical en nuestra revista de variedades. Manolito Simonetti, su trabuco. ¿Y tú? ¿De qué vas? ¿De qué te sirve tanta belleza? Tú no sabes qué hacer con ella, dime, ¿qué pasa contigo? Preciosa de naturaleza, pero qué mente tan estrecha, Titi. ¿Y tú de qué vas? Tú, que pudiste tocar las estrellas. Tú, que pudiste ocupar tu lugar. ¿Y tú de qué vas? Oye, ¿qué pasa contigo? Quiero ser tu amigo, pero tú, ¿y tú de qué? ¿De qué tú vas? Pero dime, dime, dime cuál es la verdad. ¿Tú de qué? ¿De qué tú vas? Tú te das tremenda lija, tremenda importancia, tremenda pata. ¿Tú de qué? ¿De qué tú vas? Si ahí ya no vive nadie, muchacha, no te hagas mal. ¿De qué tú vas? se te acabó lo que se daba, la chopi y las casitas en la playa. ¡Vaya! Se acabó lo que se daba. Titi. Se acabó lo que se daba. Niña. Se acabó lo que se daba. Tu cachita tú eres mala. Se acabó lo que se daba. Yo no sé dónde tú andabas. Se acabó lo que se daba. Tu pistola no dispara. Se acabó lo que se daba. Ya el trabuco está en la calle. Disciplina. Camila, se acabó la gasolina. Ya tu carro no camina, se quedó sin gasolina. Camila, se acabó la gasolina. Te vieron empujando por las cuatro esquinas. Camila, se acabó la gasolina. Entre col, lechuga, lechuguina. Camila, se acabó la gasolina. Camila, se acabó la gasolina. Titi, se acabó la gasolina. Chiquita, se acabó la gasolina. Queremos llegar a cada uno de los hogares enagueros, queremos llenarlos de alegría y paz. Queremos brindarles nuestra eterna amistad y siempre, no lo olvide, siempre, siempre acompañarlos en las mañanas del sábado. Agradecemos a todos aquellos que se han comunicado con nosotros a través de las diferentes vías de comunicación. Gracias al sitio web de Guerra de Posiciones, allá en el sureste de México, por retransmitir nuestra programación. A ustedes, gracias por la sintonía fiel y por la incondicionalidad. Aquí este colectivo llena de cariño para ustedes en los controles, Damaris Rodríguez Chirino. Mi nombre, Aldenis Rodríguez Valdés. No olviden jamás, el futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños. ¡Feliz fin de semana! Corazón.